pasó el tiempo y una noche regresé y te busqué. Fuimos tres que viajábamos al borde del andén sin caer. Y hubo noches en que no quisiste hablar, pero igual me pedías más. Pasó el tiempo y entendí que hay libertad para dos. Y así marcaste mi frente, mi presente, tan urgente. La Mancha de Rolando sufrió algunos cambios de integrantes y en este nuevo disco participan Chano de Tambiónica y Piti Fernández de La Franela, entre otros invitados. Así suena Desierto. Bajé de la montaña y me fui al desierto. Perdí en un terremoto a mi dulce amor. Te vi pasar por el medio del fuego. Porque he cruzado cuánto río encontré. Y está detenido el